si me das tu corazón. Yo te juro que me voy para el Japón. Viviremos aspirando al perfume de las flores. Y tendremos un jardín lleno de rosas. Y volando ya verás las mariposas. Y las aves cantarán dulces canciones de amor. Japonesa, si me das tu corazón, yo te juro que me voy para el Japón. Viviremos aspirando el perfume de las flores. Y tendremos un jardín lleno de rosas. Y volando ya verán las mariposas. Y las aves cantarán dulces canciones de amor. Ah, te juro, flor de té, que por tu amor, japonesita de mi vida, yo moriré. Yo te juro, bella Uri, que por tu amor y tu querer yo he de morir. Yo te brindo mi pasión, yo te doy mi corazón. No desoigas a mi amor, quiéreme a mí, geisha gentil, hija del sol. Yo te brindo mi pasión, yo te doy mi corazón. No desoigas a mi amor, quiéreme a mí, que Isaac gentil, hija del sol.